Y me imagino que en una situación similar a la que ha estado Ligerini en Independiente o Daguerre en Santa Marina, debe haber estado Mendoza en Grupo Universitario. Hola Pucci, bienvenido a la radio. Semana complicada para trabajar por lo climático, ¿no? Sí, por supuesto. Nos ha tocado a todos. Pero bueno, hay que prepararse, hay que estar y hay que sobrellevar ese tema, ¿no? Exactamente. Pucci, ¿cómo ha ido la semana desde el punto de vista del trabajo? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Hincapié en qué cosa? ¿Qué valorás hoy viernes, que ya prácticamente son los aprontes finales para el partido del domingo? Bueno, mirá, fue una semana muy atípica por el tema, te vuelvo a repetir, no hemos podido hacer fútbol realmente en una cancha como corresponde, no hemos podido usar ni el estadio ni el Banco Provincia. Y bueno, arreglándonos de la forma de que todos conocen el medio como es, y bueno, hay que adaptarse. No es lo ideal, no es lo bueno, pero porque después cuando las críticas vienen es a nivel profesional, y cuando está la parte de trabajo tenés que adaptarte, esto es lo que hay, y bueno, estas son las cosas. Desgraciadamente el fútbol hoy por hoy tiene estas cosas y bueno, hay que sobrellevarse. Y si no, de lo contrario, hay que pegar un portazo e irse. Pero bueno, esto está así. Hoy por hoy, trabajar, ganar credibilidad con el grupo, que es lo más importante. Y lo que hacemos, la convivencia, día a día, hora a hora, en entrenamiento somos nosotros. Lo único que sabemos la verdad somos nosotros. Así que me tiene muy tranquilo, con el plantel está todo bien. Estamos bárbaros, solamente falta resultado, y que uno lo analiza. Yo llevo bastante en esto y creo de que de los partidos que hemos jugado, estos cuatro partidos, nadie nos ha superado realmente, como yo insisto y se lo he dicho a los jugadores. Nadie nos ha revolcado a Serén, o al arquero que le ha tocado, a Serén en este caso, y ni a la defensa le han pasado una tarde tan amarga. Simplemente hemos estado ahí. Y vos sabés que las condiciones a veces no son las que uno quisiera estar, y bueno, pero hay que adaptarse, uno lo aceptó y estas son las reglas de juego. Lo que me tengo que preocupar es tratar de armar un equipo de la mejor manera y poder ganar, y acá ganar dos partidos y otra historia. Pero yo creo que esto es fútbol y siempre va a estar igual, siempre van a estar los que están agazapados, siempre van a estar los que se charla o en un café o en un donde sea, y por supuesto esto es fútbol y es amplio y cada uno puede opinar, ¿no? Uno, escuchándote, bueno, hay varias cositas para preguntarte. Digo, por un lado, dijiste en este comienzo de la charla, te critican como profesional y te dan las maneras para trabajar de un amateur. Esto tiene que ver con seguramente cosas que has escuchado en la semana, cosas que han pasado desde que aquí salió el presidente del Grupo Universitario, por ejemplo, y cuando yo le dije, bueno, se fallan los últimos 15 metros, y él dijo, qué buenos que sos, yo diría que se fallan los últimos 45 o 50. Bueno, es una crítica dura del presidente de la institución hacia el equipo. No las escuché. Y la lástima de que, como él tiene el teléfono mío, me llama, no tengo problema. Yo no creo que haya dicho eso. Si lo decís vos, por supuesto lo hablas vos, pero yo no lo escuché y me extraña muchísimo porque me lo hubiese comentado a mí. De todas maneras, es un tema Sarini y Mendoza, pero yo soy el responsable del equipo y el día que tenga como directivo decirme algo, supongo que me lo va a decir, si él tiene la confianza necesaria como para decirlo. Y a mí yo no tengo ningún comentario de nadie. De nadie, simplemente estoy trabajando y trabajando con el plantel y tratando de dar la vuelta a esta historia, que todos queremos ganar, todos queremos, sabemos que no estamos lejos, pero te vuelvo a repetir, buscarle la vuelta. Todo el mundo sabe, nosotros sabemos que no es un plantel grande, que es un plantel ahí, y que por ahí no hemos elegido los jugadores realmente como uno quería para el equipo. Esto estaba, se fueron incorporando algunos jugadores que en el cual uno por ahí tampoco ha tenido participación, y bueno, vamos a buscarle la vuelta, vamos a buscarle lo mejor. Hoy por hoy tengo los mejores jugadores de la Argentina B, yo lo he dicho ya más de una vez, pero hay que encontrarle la vuelta, hay que encontrarle de qué forma llegamos. Y cada uno después, sean directivos, allegados o del ambiente futbolístico, cada uno va a tener su equipo. Pero la convivencia la tengo yo con el jugador. Yo sé lo que es la semana y trato de equivocarme lo menos posible, pero y buscar el menos margen de error. Pero esto es fútbol y es amplio, te vuelvo a repetir, no me molestan las críticas, simplemente sí me molestan si las dijo el presidente y fuera de mi entorno y no lo tengo yo comunicado. Eso es lo más triste sería, ¿no? Uh-huh. Te vuelvo a repetir, son tus palabras, yo no lo escuché. Sí, sí, bueno, yo te digo una cosa, te quiero mucho y te valoro como persona, entonces te voy a corregir una cosita, porque dijiste, si fue cierto, no, si yo te digo que lo digo acá, no te estoy mintiendo. No, no, por eso yo no lo escuché. Si vos me estás diciendo que lo sacaste al aire, eso está bárbaro. Está bueno. No estoy dudando, José, al contrario, si por ahí me interpretaste mal. Si yo te quiero decir, si se hace una rueda de amigos de café, puede pasar, como cualquier hecho, nomás. Ahora si trasciende y a nivel de coso, qué lástima que yo no estoy enterado de eso, ¿no? Uh-huh. Ni el plantel quizás se enteró de eso, ¿no? Uh-huh. Y cuando dijiste por ahí, yo sé que siempre están los que están agazapados. Pero, ¿a qué te referís especialmente? Hay un montón técnico que quieren trabajar, que hay gente que viene a trabajar sin sueldo, eso sabe, todo el mundo lo sabe, yo no soy buchón, pues todo el mundo lo sabe, pero basta con esto. Yo también, yo soy de Salí, pero conozco bastante, entonces estoy cansado de estas cosas, y estoy cansado de todo, y gente que por ahí hace mandado, y basta con eso. Entonces nosotros estamos trabajando, nosotros ponemos el apellido, el nombre, la trayectoria, bien o mal, pero respetuoso siempre, de todo. Entonces queremos el mismo respeto. Si yo estoy en boca de todo el mundo, me parece valor, son las reglas de juego, un técnico está ahí y está en la silla eléctrica. Los resultados mandan, pero yo quiero enterarme por boca de los que tendrían que decírmelo, no de un periodista. Uh-huh. Eso es lo que más triste, lo que me pone mal. Uh-huh. Y esto es así, estoy muy, muy claro, así que yo no tengo problema. Yo me aboco al equipo porque me merece el grupo, me merece el respeto, estando yo al frente. Mientras esté en grupo, trabajaré de la misma forma que lo he dicho siempre. Y buscando lo mejor. Y el jugador lo sabe. Hoy entra, sale, cosas. Pero yo no hago mandado, trato de equivocarme lo menos posible y te vuelvo a repetir. Paro el equipo que yo creo que voy a encontrarme con los tres puntos. Digo, Oscar, ahora que yo te acabo de contar esto que pasó, a mí, yo no te voy a decir que no te creo, pero que no te creo, sí te creo en lo que me decís, pero digo, me parece cuando hablas ahora de que hay gente agazapada es porque, aunque sea un rumor, te tiene que haber llegado, cómo nos llegó a nosotros, de que este sería, si no ganás, va a ser tu último partido. No, pero está bueno eso, y es normal que pase, pero que me lo diga la gente que está al lado mío, uh-huh. ¿Está? Uh-huh. Eso, soy claro. Yo no. Hoy por hoy lo mío está más allá del bien y el mal, a ver si vos me entendés. Uh-huh. Yo vengo a trabajar y a veces por necesidad se cometen errores. Hoy por hoy, yo no cometo, gracias a Dios y la Virgen, estoy tranquilo, tengo un buen pasar, no tengo drama y por necesidad quizás he cometido errores y he aceptado cosas que hoy no las acepto. ¿Está uh-huh. bien? ¿Sé claro en lo que te quiero decir? Perfecto. Entonces, si conocieron a Pucci Mendoza distinto, sí, quizás sí, porque tengo otra cosa, otra forma de ser y otro pasar. Entonces, hoy por hoy no me dejo ni que me insinúen nada, pero me gustan las cosas derechas. Yo soy derecho. Uh-huh. No soy el dueño de la verdad en el fútbol, pero uh-huh. tengo una forma de ser y soy sincero. Soy trabajador, soy honesto, me brindo al grupo que yo trabajo, el grupo justo a la palabra del club, pero me brindo al club que yo trabajo y trato de tener una mejor armonía, una buena convivencia. Y ahí en más me extraña muchísimo esto, ¿viste? Pero bueno, ya está. Este es un tema que no es mío, es de la comisión directiva. Pucci Mendoza y los jugadores están unidos y veremos hasta dónde llegamos, pero esté claro, yo no tengo ninguna comunicación. Te vuelvo a repetir, me estoy haciendo eco de tus palabras y en el cual me decís que ha informado en un medio periodístico, así que eso lo tengo que aceptar, pero no lo comparto para nada. ¿Lo vas a hablar con él eso? No, él tiene que hablar conmigo, si tiene algo para decirme, que me lo diga a mí. Yo no tengo que hablar con nadie, yo tengo que trabajar, José Luis. No, seguro. Lo mío es trabajo y tratar de equivocarme lo menos posible. Me voy a equivocar, un ser humano, pero me equivoco buscando la posibilidad de que este equipo tenga tres puntos. Si el grupo universitario jugó contra equipos, y no es argumento, jugó contra equipos que se prepararon dos meses antes, con pretemporada, con 15 días de concentración, triple jornada, con concentraciones, con un presupuesto de 70, 80 lucas, y vos querés y perdés 1-0, y bueno, entonces yo creo que todos tenemos que tener autocrítica de una vez por todas. Uh-huh. ¿Eh? Sí. Y vos decís que vamos, estamos cortos. Yo no es que acepté y dije esto, tal y con esto me arreglo. Yo, los directivos saben, yo no lo voy a decir, los directivos saben lo que yo pedía, y nada más. Pero de ahí en más, bueno, cada uno que haga lo que quiera. Uh-huh. Pero yo me manejo de frente, no ando con vuelta. En esto se da esta dicotomía que tanto se da, no solo en las charlas de café, sino en todos lados. Yo soy uno de los que, soy uno de los que defiende, Pucci, que los jugadores los tienen que elegir los técnicos, Pero hay mucha gente que dice que los jugadores los tienen que elegir los dirigentes porque son los que ponen la plata y el jugador después pasa a ser patrimonio del club. Digo, pero no está en la potestad por ahí del técnico en este caso. Además, como vos decís, que hoy, gracias a Dios, no tenés la necesidad imperiosa de trabajar, de haber dicho, ponele, cuando no te llegaban los refuerzos, cuando te vinieron jugadores que vos no pediste, decir, muchachos, este equipo yo así no lo dirijo, diríjanlo ustedes. No, pero siempre estuvo latente la posibilidad de los refuerzos. Uh-huh. Hasta que un día se dijo no. Está, bueno, y uno fue viendo, fue evaluando jugadores que nos encontramos acá, está claro. Pero uh-huh. Te vuelvo a repetir, me hago cargo de mis culpas. Uh-huh. ¿Sí? De haber quizás de estar trabajando, me aceptó, vi el grupo, un grupo joven, un grupo lindo, gente que conocía, está todo bien. Y yo hoy por hoy estoy tranquilo. Uh-huh. Sé que tengo un equipo que, encontrándole una vuelta a una parte del equipo, nosotros ganamos 2 partidos y se terminó la historia. Uh-huh. Pero cuidado, cada uno tiene que hacer su autocrítica. Uh-huh. Y usted de los medios, el medio deportivo, cada uno sabe a dónde podría estar el bien y el mal. Y está claro. Uh-huh. Todo el mundo tiene que tener autocrítica. Sabe lo que está en el debe y lo que realizó. Uh-huh. Nada más. Nosotros... Yo me hago cargo de lo mío, de lo deportivo me hago cargo. Bien. Si paré mal el equipo, si lo paré con 3, con 4, que puse un delantero solo, que puse 3, me equivoqué, que está todo de 10. Pero yo vuelvo a repetir, y lo hablo con el grupo, que es lo que más me interesa, que es el que estoy las horas semanales. Uh-huh. Y todos coincidimos. Uh-huh. Pasó en Mar del Plata lo que uno le había previsto en la semana, cómo uno podía hacer daño al Varado. Nos hizo daño de esa manera. Entonces vos ganás credibilidad, de ahí en más, si yo me siento en una platea o en algún lado, lo voy a ver distinto, está todo bárbaro. Uh-huh. Pero, digo, cuando arrancamos cada uno, sabe hasta dónde podemos llegar y qué es lo que podemos pretender. Ahora, vuelvo a repetir, no se puede pretender de la misma manera que vos sabés que con equipos como Racing y cosas que perdimos nosotros, estamos realmente en la buena atrás. No me diga 1, 2, 3, pero estamos. Uh-huh. Uh-huh. Por todo lo que hicieron previo a ellos y todo lo que hicimos previo a nosotros, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Pero te vuelvo a repetir, yo no me quejo y yo me la banco. Yo no tengo problema, no estoy diciendo de que no me estoy quejando. Estoy diciendo de que cuando vienen críticas, si viene crítica del lado de la gente que va a la cancha, te vuelvo a repetir, de un café todo, me tiene sin cuidado. Sí, me molesta, y te vuelvo a repetir, si viene por una parte uh-huh. interna. Y yo creo que el presidente es una parte interna, ¿no? Uh-huh. No, sin duda, sí. Llegaron varios mensajes, mientras vos hablabas, Pucci. Dice, por ejemplo, ¿por qué no entrena en cancha de Movediza si así juega la primera? Preguntan acá. Sí, perfecto. Estamos entrenando en Movediza. Bien, bien, bien. Nosotros acá hemos dicho que esa cancha no se puede entrenar. No, olvídate. No se puede jugar. No, y ni para los chicos del local, ni para el inferior, nada. Uh-huh. Imposible. Uh-huh. No estoy diciendo que nosotros tenemos cosas y los chicos de Movediza. No, es para bien de todos, ¿no? ¿Pero ustedes no entrenaban en Banco Provincia, Pucci? ¿Cómo? ¿Ustedes no entrenaban en Banco Provincia? Y una vez a la semana, cuando no nos dan el estadio. Pero ajá. Ahora, justo llovió, no tuvimos ni el estadio ni el Banco Provincia. Ajá. Uh-huh. Pero no hay argumentos, ya está todo bien. Está lo bien. Importante es, cuando vos traes jugadores y traemos jugadores afuera, a veces mostrarle todo el aspecto que uno entrena no es lindo, uh-huh. no es bueno, no es motivante. Yo creo que son parte del juego, ¿no? Uh-huh. Y después hay que trabajar la parte psicológica para demostrarle que esto está todo bien, que está todo bien. Pero bueno, uh-huh. es lo que hay, a ver si vos me entendés. Sí, es seguro. Lo que hay. Pucci. Vamos a tratar de mejorarnos, porque seguro. Yo no me puedo callar y decir está todo bien. No, no es así la historia. Uh-huh. Vamos a tratar de mejorar, que es lo que hoy tiene el club, está todo bien. Vamos a tratar de buscarle que el día de mañana ojalá se corrija. ¿Esté Pucci Mendoza o no esté Pucci Mendoza? Uh-huh. Seguro. Pucci, vos sabés que yo no tengo problema en decir que nos une una muy linda relación a través del tiempo y que en este momento me encantaría estar haciéndote una nota preguntándote de lo bien que va el equipo, cómo vas a plantearlo, cosa que después me vas a contar por último, si ya tenés el equipo definido. Pero tengo que también preguntarte por esto, porque también lo dijo Ricardo Zarini aquí el miércoles, en cuanto a que el arreglo con vos, cuando arreglaron, era que terminabas el torneo en Mar del Plata y te desvinculabas de allí, de la gente de Mar del Plata, para quedarte con grupo, cosa que no has cumplido. ¿Ese fue el arreglo real y realmente es así? Sí, pero tal cual, yo terminé y no volví más a dirigir. Entonces, el Tano Cardalín es el técnico de Talleres. Uh-huh. Yo simplemente he ido allá porque es mi residencia, yo vivo ahí. Cuando yo no estoy acá en Mar del Plata, puedo ir a dormir a mi casa, a Mar del Plata. Y si yo tengo que ir a una cena, a una fiesta, lo hago. No estoy trabajando. Si te dijo eso, mintió. Somos grandes. Argumentos tontos no. Uh-huh. No hay justificativo. Si él lo quiere echar a Puchi Mendoza por otras cosas, que me eche. No tengo problema. Pero que no me ponga en boca mía las cosas que yo no dije. Yo simplemente, cuando terminó el campeonato, coincidió, yo fui, salí, dirigí la final, porque se dio, aparte, si no se daba el cambio de fecha, tampoco dirigía la final. Exactamente. Yo estaba en Bahía con un grupo. O sea que no es que dije, no viajo allá porque tengo que dirigir la final de Talleres. Creo que yo cumplí. Así que creo que no están de mal las palabras. Uh-huh. Y cada vez me molesta más. Así que ya está. Es un tema de él, no es mío. Vuelvo a insistir en esto. Yo quisiera estar hablando de otra cosa, pero bueno, te lo tengo que preguntar porque parece como incluso darte derecho a réplica, ¿no? Por lo que acá se había dicho. Aparte, no me molesta, José. No me molesta porque conozco las reglas del juego. Conozco que ustedes están en el periodismo, deben informar, deben... Si se enteran algo, deben... Está todo de 10. Cada uno, lo que hablamos, nos hacemos responsables de la palabra, nada más. Yo no lo vi, no estuve en Mar del Plata, no vi la partida de grupo ni la llegada, pero también llegó un mensaje que dicen que no viajaste con el plantel ni volviste con el plantel de Mar del Plata. ¿Es cierto esto? ¿Lo digo? ¿Lo del sábado? ¿Quién lo mandó, un directivo? No sé, del 164, después te paso el teléfono si querés. No, hay cosas que no, por ahí no puedo contestar porque involucro a la institución. La institución sabe por qué yo estuve el sábado, me fui el sábado, fui para arreglar el tema del almuerzo del club, grupo almorzó allá, así que avisar, es el 164, no sé para quién juega, si hace algún mandado. Y segundo, cuando terminó el partido, yo vivo Mar del Plata, me quedé, vine a la historia, quédese tranquilo, ¿cuál es el problema? Si tengo que estar dando justificativos, yo no le pregunto cuando viaja uno en avión y se va a otro lado, o cuando va a Buenos Aires, ¿cuál es el tema? Creo que estamos distorsionando la cosa, José, y yo no me voy a prestar más para el juego. Cada uno sabe, y acá el presidente, o César Casalla, que son mi amigo respecto a esto, ellos son los que me tienen que informar a mí, donde están incómodos. Creo que si algo plantó mal Richard, y si así, me hago eco de tu palabra, que es así, bueno, creo que se equivocó, y punto. Todos nos erramos en la vida. Seguro. No somos los dueños de la verdad. Seguro. Por última. Pero quedate tranquilo, no quiero que me pongan en boca allá. Yo, no, lo de Talleres, tema solucionado. Y alguien más, te vuelvo a repetir porque lo vas a seguir escuchando, que la gente, la ambición que tiene la gente de Talleres es que yo vuelva en enero ahí. ¿Está bien? Sí. Eso no lo voy a ocultar porque es vos populo, te lo dice la comisión directiva. De ahí en más, ya está. No, es un tema que yo vine acá por 10 meses. Y si no me quieren aguantar los 10 meses, que me lo digan y se terminó. Cada uno sabe dónde tiene que llegar. Bien. Es la primera vez que voy a vivir por resultado en grupo. Entonces, si vamos a la cuarta fecha y me pasa esto, yo creo que de antemano había algo programado, nada más. Es mi experiencia, ¿no? Sí. Bueno, ojalá, lo decíamos ayer también con Miguel, que hoy justamente no está. Pero decíamos que, bueno, ojalá por el bien, porque Independiente también tuvo una semana complicada por el tema de Matías Méndez, Santa Marina también por el tema de las lesiones, esto que fue un rum muy grande, que incluso nosotros, como acostumbramos, habló el presidente del grupo, hoy hablas vos, para conocer todas las campanas. O sea, a uno le gustaría estar hablando de lo bien que se está deportivamente. Digo, ojalá se pueda ganar el fin de semana. Porque sabemos que muchas veces lo que pasa, los resultados tapan muchas cosas. Y que puedan sentarse a charlar y ponerse de acuerdo si hay algo en que no están de acuerdo. Entonces, por último, te pido, ¿el equipo lo tenés ya más o menos definido? No, recién ahora voy a ir. Porque, José, ayer hicimos un poco de fútbol y bueno, hoy lo habíamos hecho en dos partes, ¿no? Una el miércoles y otra el jueves. Se me complicó porque no conseguimos cancha. Y bueno, quiere decir que hoy, a partir después de la práctica, más o menos voy a tener un panorama. Voy a probar con la otra intención que tenía del equipo, ¿no? Bien. Recién después de la práctica, José. Bien, bien. Sigue llegando. No sé si escuchabas ese ruidito que es mi celular y llegan muchísimos mensajes, escuché. Algunos preguntando cosas, otros felicitándote, otros diciendo, por ejemplo, como acá, que dice, la comida y la estadía se tienen que ocupar los dirigentes, que Mendoza se ocupe del equipo. No, está perfecto, pero simplemente fue una obra de bien y no me lo pidió los directivos. Fue una iniciativa mía por hacer sentir cómodo al plantel, nada más. Y tal es así que Richa también me había dado para que averigüe. Te digo que parte de del club también tenía la intención de llevar a almorzar al club, al equipo, a Mar del Plata. Y que no, eso fue algo en común y muy lindo y no estoy arrepentido de nada, ¿no? Bien, y yo te voy a arrepentir, que Salini también me había pedido para que yo consiguiera el almuerzo de los chicos allá también. Está bien, y yo te voy a decir algo porque sabes que a mí las cosas me gustan decirlas de frente, entonces bien. No voy a esperar a cortar para decirlo. Yo creo, Pucci, que más allá de que vos vivas en Mar del Plata, tenés que volver con el equipo y tenés que viajar con el equipo. Eso es lo que creo yo, nada te asegura nada, Pucci, capaz que vas y perdés 5-0. Si viajés con el equipo, ganes. Pero a mí me parece, capaz estoy totalmente equivocado, Pero no sé la cosa, José. Está bien, yo respeto tu opinión y me parece bárbaro que lo digas. Es una opinión, ¿viste? Pero digo, no hace la cosa. Te voy a explicar por qué. Y quizás me dé la razón. El día de mañana, este equipo gana... si hoy estamos hablando de este tema, porque este equipo empató 2 y perdió 2. Seguro. Si acá hubiésemos ganado 3 y empatado 1, hubiésemos ganado... quedá tranquilo, no estábamos tocando este tema. Seguro. ¿Está? Entonces todo es lindo el fútbol y te vuelvo a repetir, llevo 30 años en esto, sé a dónde tengo que contestar, sé dónde no tengo que contestar, sé cuándo es mala leche, no es mala leche. Si yo te estoy contestando y me presto a esto porque sé que hay buena leche, buena gente y mirate, conmigo amigo como siempre. ¿Seguro? Seguro. Creo pero que... cuando tomo una actitud, si me quedo en Mar del Plata, no me quedo en Mar del Plata, creo que no voy a perjudicar a nadie. El viajar no significaba nada. Yo prefiero viajar solo, si no voy a hablar, no voy a expresarme ante mis jugadores. Entonces, si vos sentís algo, estás mal, preferible aislarte 24 horas y después charlar con los muchachos de una vez, después en frío, ¿no? Es como cuando ustedes terminan un partido y hacen un reportaje. Sí. A veces se cometen errores que vos después tirás palabras que te arrepentiste, pero ya es tarde. Entonces a veces uno se esconde del periodismo por el hecho de tomar una distancia antes de hablar en caliente, ¿no? Sí. Es así, José, pero bueno, usted la sabe. No, seguro. Pero bueno, digo, así con la franqueza que vos estás hablando, a mí me gusta hablar porque vuelvo a insistir, tengo una buena, muy linda relación con vos a través del tiempo. Nada. No la cambia y no. Simplemente lo mío es una opinión. Incluso, perfecto. Como yo siempre digo, una opinión de alguien que en su vida se puso un par de botines y jugó por los puntos. Jamás. No, pero está lindo. Lo hablo con todo el periodismo igual. Yo porque soy respetuoso y no me molestan las críticas. Te vuelvo a repetir cuando es de buena gente, de buena leche, como se dice. No tengo problema porque es una forma de pensar, es el pensar en la calle... lo que piensa la calle, lo que piensa el hincha, estamos en otra competencia, pero es así, yo tomo las reglas como son. Quédate tranquilo que no me molestan nada. Bien. Si hay algo que me molesta es la interna, nada más, eso sí me molesta que se hable en otro lado que no era lo correcto, nada más. Pucci, un abrazo y nos estamos viendo y por supuesto lo mejor para el domingo, donde tienen un partido complicado porque se viene Linier, que es un buen equipo, pero por qué no pensar que sea el partido de despegue para grupo, Ojalá es lo que estamos buscando, José. Ojalá que, te vuelvo a repetir, trabajamos y para que esto se revierta. Lo queremos todo, principalmente los jugadores. Uno está y pone el granito de arena, equivocarnos lo menos posible cuando armamos. Lo saben los jugadores que están trabajando con nosotros. Y ojalá que el domingo tengamos un buen resultado, pero después las determinaciones que la tomen los directivos son las que la tienen que tomar. Uno está al margen de eso. Está el buzo y poder trabajar y tratar de equivocarse. Somos seres humanos y nos vamos a equivocar, pero bueno, eso son las reglas del juego y hay que aceptarlas, pero te vuelvo a repetir, siempre con honestidad. Bien, sigue llegando mensajes, pero si no tendríamos que charlar todo el programa. Sí, Pucci. No va para más. Y creo que vos ya además te has... ¿Escuchás, no? ¿Escuchás el teléfono? Bueno, porque si no, para mí sería muy fácil decir, mirá, me llegó un mensaje que dice tal cosa, me llegó un mensaje que dice mentira y no me llega ninguno. No, está bueno. Pero bueno, hay de todo, ¿eh? Vuelve si te ah, quedaste tranquilo. Hay críticas y hay... yo te las leo, vos después fíjate. Dice, cuando el grupo iba mal, Mendoza era un abonado a la Mestelán, dice uno aquí. Después otro dice, preguntale si las declaraciones del presidente no son una provocación para que se vaya. Después hay otro que dice, seguí trabajando y con resultados le tapás la boca a todos. Otro que dice, a ver, para que quiero que se me borró justito. Bueno, en fin, hay un montón, ¿eh? Y vos sabés que... Está bien, eso está bien. Eso está bien, no, está perfecto, porque además digo que la radio es la posibilidad que da esto, ¿no? La inmediatez de que la gente pregunte y de que vos puedas contestar, que no le vas a contestar a uno por uno en la calle, pero sí... No le puedo contestar a nadie porque cada uno tiene derecho a poner lo que quiere. Yo le tengo que contestar a los que somos directos de esto, ¿sí? Lo feo es cuando se transversan las cosas o cuando se distorsiona la cosa y no se arregla en la interna. Eso es lo que me molesta. Y me extraña gente que es de fútbol y hace muchos años. Bueno, lo mío lo arreglo adentro, no está afuera. Está bien. Y otro más acá que llegó otro de los cantos, dice, Mendoza dice que no dirige Talleres, pero entra al vestuario y da la charla. No, son todas mentiras. Dice que está equivocado. Bueno, muy bien. Está buenísimo. Tenía una falta de respeto al Tano Cajarelli, que lo puse yo y de mi confianza. Buenísimo. Y está buenísimo que lo pueda contestar, entonces, porque creo que le está sacando las dudas. Por eso te digo, esa persona seguro está siendo mandado. ¿Vos decís que se ha mandado para alguien? Sí, seguro. Quédate tranquilo. Bueno, pero fácil, ¿eh? Ahora lo voy a llamar a ver quién es, qué sé yo quién es. Ahora a ver quién es, decirle que dije yo que está siendo mandado. Bueno, Puchi, el abrazo de siempre, ¿eh? Ya, José, un beso a Miguel ahí, saludo para todos. Bien, si lo ve a Miguel, mandalo, porque yo acá no está, hoy está desaparecido, se tomó el viernes. Antes que me echen, decirle que pague el asado, ¿eh? Bueno, no, igual lo podemos comer después, no te hagas problema. Olvídate, vos sabés que las puertas de mi casa están abiertas para ustedes y todo el periodismo también. Abrazo, Puchi. Nos estamos viendo. Un abrazo. Chao. Muy bien.